Gracias por seguir en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y por el portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Es la hora del programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Abril, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos esta mañana. Vaya calores, en este fin de semana, mucho calor y bueno, pues ojalá que les sea leve esta hora que nos quitaron de sueño. Ya algunos se están quejando, dicen que ya empezó la revista. Pues ¿a qué hora son? Ya son las 8, no puedo abrir los ojos, dice Fernando. Pues ni modo, muchachos. Hay que echarle ganas. Ay, bendito horario de verano. No me adapto aún. ¿Alguien sabe qué beneficio trae biológicamente? Bueno o malo, todo lo contrario. Pues malo, obviamente. Saludos al arquitecto Mario Vázquez Luna. Bueno, primero nos saludamos. Bienvenidos a una emisión más del programa La Revista. Mucho calor aquí el fin de semana en la capital del estado de Veracruz, fácil más de 30 grados. Nosotros aquí lo sentimos como si fueran 70. De veras muy, muy, muy fuerte para los jalapeños que no estamos acostumbrados. Y ya me imagino allá por la zona de las Choapas, allá por el sur. ¡Híjole! Pero bueno, aquí estamos ya, muy contentos. El reparto de responsabilidades del día de hoy corre cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, que tiene el placer de estar aquí en el micrófono. Chuchín, ya saben ustedes que es nuestro curador musical, y además está encargado de la consola de audio. Hoy es lunes, estará con nosotros el maestro Enrique Salmerón con estas amenas pláticas sobre la Jalapa antigua y aderezadas con la música que se escuchaba en aquella época. A veces sí, a veces no, según como como lo haya planeado Enrique, pero estará aquí con nosotros. Y desde luego agradecemos el apoyo de Santiago Vázquez, de Francisco Javier Guevara, de Enrique Reyes y demás personal que nos apoya aquí todas las mañanas en el programa La Revista. Coordinador de Radio UV, Ernesto Colinot. Y a nombre de todo el personal, muchas gracias. Qué bueno que estamos juntos, estamos comenzando. Y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Qué bárbaro, qué tema de la presentación de un libro. El día de hoy se llama Santana y Peña Nieto, el despojo de una nación. Híjole, va a estar bueno. Presentadores: Óscar Fernando López Meraz, Javier Ortiz Aguilar, el autor es Enrique Ávila Carrillo y el moderador Abelardo Márquez. Saludos, Abelardo. Va a ser hoy lunes 3 de abril en la sala de medios de Ángel J. Hermida Ruiz de la Benemérita Escuela Nacional Veracruzana, hoy a las 5 de la tarde. Santana y Peña Nieto, el despojo de una nación. Bueno, tenemos dos teléfonos también: 818-0923, 817-5117. Y les doy la hora. Sí, está bien el reloj este, sí, ¿verdad? 8:10. ¡Ay! 8:10. Bueno, pues ni modo, ánimo. Ya saben que son unos días en lo que nos acostumbramos. Y pues las imprecaciones de cada año, ¿verdad? Con el cambio de horario, las mentadas y demás. Ahora que se multiplican en las redes sociales. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la vez pasada hablamos sobre los eufemismos y la gente nos ha solicitado que continuemos con el tema porque lo dejamos a medias. La traducción de eufemismo sería, digamos, el buen modo de hablar. Más coloquialmente, algunos textos definen a los eufemismos como palabras felices. Hablábamos de que los eufemismos sirven para no herir a la gente, es decir, para no decir las cosas más directamente, de manera más dura. Y, por ejemplo, se utilizan mucho con... Antes, por ejemplo, pues no había problema en decir que alguien es ciego, ¿no? De hecho, todavía parece ser que no hay, que no hay molestia por ocupar esta palabra. Pero los eufemismos que se ocupan como para ablandar un poquito la palabra sería invidente o débil visual, o luego ya los discapacitados ya son con capacidades diferentes. Entonces va habiendo un desarrollo ahí semántico de cómo expresarse, ¿no?, de determinados grupos de personas. Y, por ejemplo, morirse de una penosa enfermedad, nadie dice se murió de cáncer o se murió de sida, imagínense, nada más es así como impensable, ¿no? Pero ya sabe uno que se murió de una penosa enfermedad, pues ya saben, todo mundo sabemos a lo que se refieren, ¿no? Entonces, morirse de una penosa enfermedad, todo este artículo aparece en la revista Algarabía. Morirse de una penosa enfermedad siempre es penoso, ¿no? Pero más penoso es asistir durante meses a la exhibición pública de algunos de nuestros políticos que después de ser indiciado por fraude, porque esta es la otra, indiciado por fraude, cohecho, corrupción de menores, delitos electorales, peculado, falsificación de documentos, usurpación de funciones y falsedad de declaraciones rendidas a una autoridad distinta de la judicial, SIC de los leguleyos, entre paréntesis, termina renunciando a su jugoso y lucrativo puesto gubernamental por motivos de salud o por así convenir a sus intereses. Si de la palabrería como cortina de humo se trata, pues pocas áreas más fértiles para el eufemismo que la de la sexualidad. Me pregunto, ¿a quién se le habrá ocurrido en primera instancia llamar a las prostitutas mujeres de la vida alegre? Sí, es cierto, mujeres de la vida alegre. La historia demuestra que sus vidas son cualquier cosa menos alegres, y ciertamente tampoco son de la vida fácil, como algunos policías y funcionarios delegacionales quisieran hacernos creer, y si no, lean o relean Santa de Federico Gamboa. Muy buena. Por la misma razón, me parece, dice el autor, ahorita les digo quién es, igualmente atroz la expresión de costumbres raras. Este es buenísimo. De veras que da risa, aunque no debería, pero... De costumbres raras, ¿qué es eso? Para referirse a los homosexuales. Pues ellos han de decir lo mismo de nosotros, ¿no? Han de decir los heterosexuales, tienen costumbres raras, ¿no? ¿Por qué costumbres raras? Creo que todos tenemos algunas, ¿no? Que nada tienen que ver con nuestra preferencia sexual. Asimismo, si los homosexuales se autodenominan gay o en una expresión particularmente desafortunada de ambiente, debemos entender que los heterosexuales son necesariamente tristes y además osos y aburridos, ¿o qué? El submundo policíaco es también otra rica fuente de eufemismos, que si es notable entre los esforzados guardianes del orden público, no lo es menos entre los presuntos responsables. No les llamo criminales porque me pueden demandar. Por ejemplo, en un programa de televisión, un reportero hizo una encuesta en una cárcel. Perdón, no es cárcel, centro de readaptación social. Para averiguar por qué delitos estaban presos, internos, los encuestados. Un número significativo respondió por choque. Más adelante supe que todos estos chocadores habían matado a un diverso número de transeúntes al manejar sus carcachas en avanzado estado de ebriedad. Como el tipo este que se... Qué noticia, ¿no? El del BMW ahí en la Ciudad de México, que iba creo que a 200 kilómetros por hora ahí en Reforma. No. No se crea, sin embargo, que todo es desazón en el mundo del eufemismo, que también tiene su lado bueno. Sin ir más lejos, esta mañana me sentí juvenil, fresco, renovado, ¿verdad? Al mirarme al espejo, me di cuenta de que ya no tengo arrugas en la cara, sino que mi rostro está surcado por líneas de expresión. Y porque arrugas no le podemos decir, son líneas de expresión. Esto me da un gusto particular porque indica claramente que no estoy en vías de convertirme en un viejo ruco, anciano, senilo, senecto, que de esto hablábamos el viernes, ¿no? Las maneras que tenemos de referirnos a las personas de edad avanzada o a los adultos mayores. En la época de los 60, cuando éramos chavos, me acuerdo que a los viejos les decíamos la momisa. Algunos de mi edad se habrán de acordar, porque nosotros éramos la chaviza y los viejos eran la momisa. Bueno, pues este es un artículo interesante que apareció en la revista Algarabía y es de José Arturo Brennan. José Arturo Brennan. Les anunciamos cuando son las 8 de la mañana con 17 minutos que la revista Clivajes se va a presentar el número 7 el jueves, este jueves. De una vez les anunciamos esta revista digital del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Ahí participan en la presentación ya del número 7, José Galindo. Todos son investigadores de allí, el doctor Rafael Vela Martínez, el doctor Alberto Olvera Rivera, el doctor Hilario Barcelata, una mesa de super lujo, ¿eh? Y va a moderar Alfredo Zabaleta Betancourt, que es el director responsable, pues, de la revista. Va a ser el jueves a las 6 de la tarde en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, en Diego Leño número 8, esquina Bremón, aquí en el centro. Invita a Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales. Y también con un saludo para Orly Gómez, les recordamos que más bien a estudiantes de las carreras de Biología, Agronomía, Turismo, Artes, Diseño Gráfico, Comunicación, Teatro, para que realicen su servicio social o prácticas profesionales en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Áreas disponibles para hacer su servicio son horticultura y jardinería, propagación y cultivo de plantas, árboles, palmas, diseño gráfico, participando en la creación de promocionales gráficos de los eventos y festivales, para los de diseño, por ejemplo. Artes, ilustrando guías temáticas del jardín, el santuario del bosque de niebla. Está padre, voy a hacer tu servicio ahí, qué bonito. O pueden entrarle a lo de las visitas guiadas, dirigiendo a los visitantes por las diferentes áreas del jardín botánico. Fíjate, hacer tu servicio social guiando a la gente por el jardín, pues qué rico. O comunicación, apoyando las labores de vinculación. Así que pidan informes ahí en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero con el maestro en ciencias Orlik Gómez García, que es el gerente de ahí del Jardín Botánico. ¿Cómo se imaginan ustedes la Tierra hace miles de años? A veces estamos tan metidos en nuestros problemas actuales, los problemas cotidianos, los problemas de nuestra ciudad, de nuestro país. Que pocas veces nos ponemos a dos cosas, supongo yo, a voltear para arriba, para el universo, y bueno, aunque sea lugar común, darnos cuenta de nuestra pequeñez y la intriga, ¿no?, de por qué todo esto, ¿no?, y qué hay más allá del más allá del más allá del más allá. Nuestra vista, pues, es muy corta, ¿no? Con trabajos vemos la luna, pero todo lo que hay más allá, esto es como para bueno, caes en los terrenos de la metafísica y te llega a doler la cabeza invariablemente. Pero algo más, un poco más cercano, pero que tampoco salimos a tocar mucho, salvo cuando fuimos a la escuela, es de cómo era la Tierra hace mucho tiempo, ¿no? Porque ayer me preguntaba una niñita que fue primero, el huevo y la gallina. Le dije, pues la gallina no pudo haber brotado así de la Tierra, ¿no? Aunque hay unas teorías creacionistas que más o menos por ahí así lo plantea, ¿no? Y además no están desvinculadas de la del conocimiento actual, del desarrollo de la ciencia y todo, ¿no? Hay gente más bien sustentado esto desde luego en la religión, que incluso en escuelas de universitarias están pidiendo que no se relegue el creacionismo. Porque normalmente, pues, en las escuelas de lo que se habla es de la evolución, ¿no?, del darwinismo. Pero, bueno, en fin, que le decía yo, no, pues necesariamente tuvo que haber sido primero el huevo, que es una célula grandota, y entonces ya explicar poco a poco cómo pasaban millones de años para que digamos, algunos elementos químicos como el carbono, el nitrógeno, cómo se fueron formando algunas moléculas, de manera muy sencilla, y cómo se fueron haciendo más complejos la vida misma, ¿no? Cosa que también explicarlo es difícil, ¿no? Pero Martín Bonfil, que es un divulgador de la ciencia, nos comenta que hace mucho, mucho, mucho tiempo, como empezaban los cuentos, hace mucho, mucho tiempo, unos 2.300 millones de años nada más, no en una galaxia lejana, sino en este mismo planeta que habitamos, ocurrió un evento catastrófico. La atmósfera se llenó de un gas corrosivo y dañino que alteró para siempre las condiciones de vida para prácticamente todos los seres vivos. No se trataba de un gas invernadero, sino del hoy omnipresente oxígeno que normalmente tomamos casi como sinónimo de vida. Nuestro planeta se originó hace unos 4.500 millones de años a partir del polvo de la nebulosa de la cual surgió el sistema solar. Hoy la composición de la atmósfera es 78% de nitrógeno, casi 25% de oxígeno, menos de 1% del argón y el resto de los gases. Pero la atmósfera original de la Tierra era muy distinta. Contenía nitrógeno, dióxido de carbono, pero no oxígeno libre, porque este es un gas muy reactivo que inmediatamente forma compuestos con otros elementos y no es estable en forma pura. Sin embargo, hace 2.300 millones de años comenzó lo que se conoce como el gran evento de oxigenación, la liberación a la atmósfera de cantidades masivas de oxígeno libre hasta llegar a la concentración actual del 21%. ¿Qué causó este cambio que se llevó a cabo en un periodo de más de 1.000 millones de años? Bueno, el surgimiento de organismos microscópicos capaces de llevar a cabo la fotosíntesis, el proceso que toma dióxido de carbono y agua y forma carbohidratos, liberando oxígeno como residuo. Hasta hace poco se pensaba que los primeros organismos fotosintéticos habían sido las cianobacterias. Sin embargo, el 31 de marzo la revista Science publicó los resultados de un equipo de investigadores australianos y estadounidenses encabezados por Philip Hugenholz de la Universidad Australiana de Queensland, que cuestionan esta versión. Seguiremos hablando del tema, pero la nota la tomo por si la quieren leer completa, de Martín perdón, Martín Bonfil Olivera. Su columna se llama La ciencia por gusto y la nota es El gran cambio atmosférico. Bueno, él dice ya, para terminar el tema, que una atmósfera es totalmente atípica, como la que tenemos. No se conocen otros planetas que la tenga. Pero si halláramos un planeta con abundante oxígeno libre, sería un indicio casi seguro de vida. El oxígeno no es indispensable para la vida, pero la vida sí es necesaria para el oxígeno. Los primeros organismos vivos no necesitaban oxígeno. Pero la presencia de oxígeno libre en una atmósfera solo puede ser, hasta donde sabemos, producto de organismos vivos. Quieren el correo de Bonfil, es mbonfil@unam.mx. Él es el director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. ¿Sí? Todos estos artículos de divulgación nos gustan mucho, porque nos dan una idea de cómo fueron las cosas, toda vez que tenemos poco acceso, mucha gente, ¿no?, al conocimiento científico formal. Pues a través de la divulgación de la ciencia, pues va uno aprendiendo cosas. Bueno, ¿qué hora es? Son las 8:27. ¡Ánimo! ¡A despertarse todo mundo! ¡Ánimo! Ya nos acostumbraremos. Por lo pronto le pregunto al maestro Chuchín, que está fresco como una lechuga, Si ya está lista la música, dice adelante. Compañía, la revista. Continuamos. Ocho de la mañana con 32 minutos. Lo que escuchamos es de Cachaturian y se llama Mascarada. ¿Qué huele, Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el puerto de Veracruz? Calurosísimo, ¿no? Dice, aún no desayuno. Esta semana trabajo en la tarde, de lunes a sábado. Estoy en la casa. Bueno, buena jornada. Igualmente, Adolfo, gracias. Yo no sé si sea bueno. Bueno, hay un aspecto negativo en esto que vamos a comentar y otro positivo. La idea, digamos, de que cada vez está más extendida de cuidar nuestra salud. Y a veces se vuelve una obsesión. En muchos casos se vuelve una obsesión. Y de ahí que los productos milagros se aprovechen y no sé, una serie de cosas que tienen que ver con la mercantilización, digamos, de nuestro deseo de estar saludables. ¿Para qué? Pues para vivir más tiempo. Eso es lo que queremos finalmente. Por eso nos atascamos de antioxidantes de todo tipo, pensando que es la fuente de la eterna juventud. Algo ha de ayudar. Pero hay gente que todo el tiempo está pensando en eso, ¿no? La economía del espíritu se llama este artículo de Jordi Soler, que dice que a nadie le parece raro que de pronto a una cantidad exagerada de personas les ha dado por comer sano, por hacer yoga. Saludos a nuestra amiga Vina. Digo, no es que sea malo, ¿no? Obviamente hacer yoga y comer sano. Pero luego ya en esta obsesión algunos se apuntan a cursillos mindfulness, quién sabe qué será, y otras vertientes previamente descafeinadas de las disciplinas orientales. Frente al argumento de que la humanidad finalmente ha tomado conciencia de que la salud y la buena forma física aumenta nuestra calidad de vida, yo propondría, dice Jordi, que más bien la humanidad está siendo el objetivo de una gran operación mercantil que tiene más que ver con la economía que con el espíritu y la salud. No tengo, dice Jordi, faltaría más, nada en contra de la salud, ¿no?, ni de la vida espiritual, pero me parece sospechoso que para cultivarlas, la salud y lo espiritual, haya que seguir los dictados del mercado e integrarse a esta creciente colectividad que, de paso, ya nos ha dejado aquí un destartalado artefacto moral. Quien se esfuerza y suda y es capaz de concentrarse y, sobre todo, se paga una sesión o un cursillo, va a tener una mejor y más larga vida. Lo cual solo es verdad si se ignoran el historial genético y la escalofriante casualidad. Digamos que el objetivo final de tanta salud y tanta espiritualidad es vivir más años, ¿no? Alejar, como si eso fuera posible, la posibilidad de las horribles enfermedades que producen la mala alimentación, los excesos, la vida sedentaria. Digamos que el objetivo final es la salvación. Parece que el requisito para salvarse en el siglo XXI es inscribirse en un curso, ¿no? Pagarle a alguien que nos diga qué comer, cómo hacer tal ejercicio, qué pasos hay que seguir para vivir el instante con plena conciencia. El objetivo de estas sesiones pagadas, de estos cursillos, no es tanto salvarlo a usted como mantener a flote la economía del espíritu, que sí, sus millones de abonados, ¿verdad?, regresaría al nivel que tenía en el siglo XX, aquella época dorada del hedonismo suicida, en la que el yoga lo practicaban muy pocas personas y el espíritu se cultivaba leyendo libros en una gratificante soledad. ¿En qué momento la salvación dejó de ser una gesta individual? Para responder esta pregunta, me temo, dice Jordi Soler, hay que invocar al mercado de esa industria de la salud y el espíritu que en los últimos años de esta exitosa operación mercantil ha crecido exponencialmente. Cada vez que pague usted su clase de yoga o lo que sea, su cursillo de mindfulness, de budismo postindustrial o de alimentación micro-macro-mecabiótica, sepa que está siendo partícipe de un enorme cliché. El objetivo último de procurar la salud y la espiritualidad, decíamos, es la salvación. O para ponerlo en términos menos dramáticos, modificar cierta tendencia, ¿no? Cierto patrón de conducta, cierto vicio que nos perturba la vida, y para implementar esa modificación no hace falta tanto aparato ni, por supuesto, un gurú que nos diga cómo salvarnos. ¿Qué va a saber ese gurú de nuestra vida? Van Morrison, músico extraordinario y filósofo accidental, no occidental, accidental, propone una forma de salvación que viene al caso a anotar aquí. No gurú, no método, no teacher. Sin gurú, sin método, sin sesión pagada, ni cursillo y sin maestro. Pensaba de esto después de leer el punto de vista de un sabio cabalista, dice Jordi, que rescata a Walter Benjamin. Para conseguir un cambio importante no hacen falta grandes movimientos, basta desplazar un poco esta taza o este arbusto o esta piedra, y así con todas las cosas. Lo mismo nos dice Tarkovsky en su película El Sacrificio. O eso parece, porque en las películas del maestro está uno atenido irremediablemente a las veleidades del traductor del ruso, como, pensándolo bien, también lo estamos en el caso de la traducción que hizo Benjamin del hebreo. Pero bueno, en fin, aprovechemos la lectura errónea para hurgar en el tema del desplazamiento casi imperceptible que termina salvándonos. En esta película se plantea que cualquier cosa que se haga a conciencia, cada día, con constancia, así sea llenar un vaso de agua de la llave para inmediatamente después vaciarlo en el excusado, terminará cambiando el rumbo de nuestra vida. La idea del desplazamiento mínimo modifica la realidad. Consuena con este axioma: entre el nirvana y el mundo no existe la mínima diferencia. Es decir, que cada uno lleva dentro su mundo y su nirvana, y que estar en uno o en otro es un asunto de perspectiva, que tiene que ver con este desplazamiento casi imperceptible que proviene, que propone el cabalista, un desplazamiento modesto pero capaz de cambiar el rumbo de una vida, y para el que no hace falta el aparato económico de las sesiones y los cursillos. Cada quien lleva adentro, así como el mundo y el nirvana, la salvación y la condena, y es tarea de cada uno elegir hacia dónde se dirige. Y para esto no hace falta ni el cursillo ni el gurú. Pero no sé, igual y sí, ¿eh? No estoy totalmente de acuerdo con él ahora. Porque, como bien dice él, cada uno sabe lo que necesita. Ya hay gente que necesita de una guía. Vaya, en estos términos, ¿no? Del fomento a la salud, del perfeccionamiento, de la de la armonización, ¿no? Es decir, las gentes que te hablan de los chakras y todo eso, pues no puede uno decir que eso está mal, ¿no? Hay gente muy escéptica que efectivamente pues no cree en esto. Bueno, pues que no tome los cursos, pero para eso sí se necesita tener o un entrenamiento o una guía. Me acaba de platicar una persona de una experiencia de haber estado recurriendo a diferentes terapias por un problema de salud, y que alguien le recomendó la acupuntura, pues con una persona, es una mujer, y la preparación, digamos, para llegar al momento de clavar las agujitas, pues tiene que ver con una especie de catarsis, de platicar, se platica mucho, así como en otras terapias también, ¿no? Hay que platicar mucho para que el terapeuta conozca cómo eres realmente, cuál es tu... Muchas veces ahí están las... No es como un psicoanálisis, desde luego, pero sí tiene que conocerte para saber por dónde entrarle, ¿no? Digámoslo así. Y entonces se platica mucho, y esta acción de estar platicando las cosas pues ya es catártica, ¿no? Porque ya estás empezando a sacar las cosas que te molestan. Y esta persona le estaba explicando a otra esto, y la otra nomás se le quedaba mirando como diciendo, ¿de qué me hablas? O sea, yo no creo en eso, ¿no? No lo decía, pero por sus reacciones así era, ¿no? Y es que sí, es que ella, la acupunturista, me empezaba a hablar de Dios y de la comunión, y que lo que me molestaba a mí del pasado, pues que lo enfrentara, que le hablara yo a mi mamá, a mi papá, o sea, todo lo que traigo como culpa, que todos tenemos un montón de culpas encima, ¿no? De cosas que no hemos hecho bien. Dice, y fue una experiencia tan grata que cuando llegamos a las agujas, bueno, fue doloroso porque había algunos puntos nodales ahí en donde estaba concentrada, no sé cómo decirlo, la mala energía, no sé cómo decirlo, pero que fue una experiencia muy rica para ella. Entonces, en tanto que sucedan este tipo de cosas para algunas personas, pues no puedo no descalificar, ¿no? O sea, cada quien sabe lo que necesita, y pues hay que estar probando aquí y allá. Por ejemplo, ya me siento mejor, me siento mejor. O sea, hoy me siento ya como que ya va a empezar la curación realmente, porque tuvimos que meter ahí otros elementos, como una cerveza bien fría el fin de semana. Dije, ni me alivio, mejor me tomo una chela bien fría, ¿no? Pero no, es que ameritaba, qué bárbaro. No, hay unos otros medicamentos, es que también en la homeopatía y en el naturismo, incluso pues en la alopatía, si no te hace esta medicina, bueno, pues entonces te complementan con otra, o te cambian las dosis, etcétera, etcétera. Y hoy siento que sí ya empezó la recuperación realmente. La semana pasada todavía nada. Y me encuentro ahí a personas muy amables que me dicen, por favor, Carlos, tómese en serio las terapias, porque nos da pena verlo así. No, pues a mí me da más. Pero ya íbamos, ahora sí, ya íbamos. El señor Esteban Romero nos oye en Boca del Río. ¿Cómo está Boca del Río? Comenta que con todo respeto a la ciencia, que sirve para muchas cosas, la teoría es muy complicada y solamente se puede dejar en teoría porque no se puede comprobar, y que es complicada, que es más fácil comprobar la teoría del creacionismo. Uf, pues a mí se me hace muy complicado eso. ¿Es más fácil comprobar la teoría del creacionismo? Bueno, para quien no le gusta ahondar en el pensamiento, pues supongo que sí, ¿no? Como la niñita que me preguntó, es más fácil para ella pensar que de repente de la tierra brotó la gallina ya como tal, ni siquiera un pollo, gallina, pum, el cochino por acá y la vaca por allá. O sea, pues ese tipo de pensamiento, pues con todo respeto, pues implica no hacer un ejercicio un poquito más a fondo, ¿no? De por qué o cómo puede suceder una cosa así, ¿no? Saludos al programa La Revista, que es muy interesante, y a todos los radioescuchas. Gracias, Esteban, muy amable, Esteban Romero. Bueno, pues ya al ratito Enrique Salmerón aquí con nosotros. Faltan 14 minutos para que sean las 9. Es hora de música. Oh, so why go? Fuente de comunicación, la revista. Continuamos. Bueno, pues faltan 2 minutos para que sean las 9. Lo que acabamos de escuchar, mira, justamente se llama Guru Janesha Band y la pieza se llama A Thousand. Bueno, pues ya estamos aquí con Enrique Salmerón, maestro, guitarrista, musicólogo y muy buen amigo. Buenos días, ha sido funcionario de cultura varias veces en la UB, en el ayuntamiento. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí empezando la semana, aquí saludando a los revisteros, contento de estar aquí. Y hoy quisiera platicar con ustedes cómo se van concatenando, se van engarzando las historias. Ajá. Sobre todo de este proceso que estamos haciendo, de que me has permitido el favor de compartir con todos ustedes, de la historia de la música en Jalapa. Uh-huh. Vamos a llegar ahorita a un punto final que es la creación de la Banda del Estado. Esa famosa Banda uh-huh. del Estado, a la que actualmente tenemos el gobierno del Estado de Veracruz. Pero todo tiene sus orígenes desde la creación de la Escuela Normal Veracruzana. Entonces, voy a hacer un poquito de contexto histórico. En 1826, el general Miguel Barragán tiene la idea de emitir un decreto, el número 23, que establece que la Sociedad Lancasteriana, que en ese entonces era la que instruía o marcaba la pauta para la educación, la instrucción pública en ese entonces, entre comillas, cito, se le conferían atribuciones amplias y cabales para la atención del ramo de instrucción pública, así se llamaba entonces en Veracruz la educación. Este artículo señala que se establecerá en Veracruz una escuela normal para los maestros del arte lancasteriano y su enseñanza será igualmente gratuita. No hay mayores datos de eso más que unas hojas de presupuesto donde dice que se le asigna 8,000 pesos anuales para su funcionamiento. No se pudo llegar a más. Sin embargo, el licenciado Francisco Landero y Cos, en 1873, siendo gobernador del estado, busca el mejoramiento de la enseñanza primaria. Era su preocupación. Entonces promueve el Congreso Pedagógico Veracruzano, que ha hecho historia, fue uno de los congresos más importantes del siglo XIX aquí en México, y propone ese congreso la creación de una escuela normal primaria en el estado de Veracruz. Se aprueba la ley 123, la ley Landero y Cos, y su artículo 100 señala: para la formación de buenos profesores de instrucción primaria se establecerá en el estado la escuela normal, cuya organización será objeto de una ley especial. También no se llevó a cabo, pero ya el gobernador Apolinar Castillo procura seguir adelante con los proyectos de la instrucción pública y encomienda a Enrique Laucher, cosa curiosa, un maestro alemán que estaba en Alvarado, Veracruz. ¿Sí? Hay una escuela Laucher. Hay una escuela, ¿sí? Laucher, sí. Sí, hay una escuela Laucher. Llamaba la atención de que su método de enseñanza era muy interesante. Entonces Apolinar Castillo lo manda a llamar y le pide que cree una escuela en Veracruz, en el puerto. Uh-huh. Entonces se llama la escuela La Esperanza. También le dice que en Orizaba, que en esa época la sede del estado, del gobierno del estado, estaba en Orizaba, le pide que haga una escuela modelo en Orizaba. Y ahí la sede se va a convertir el edificio donde está la Exposición Artística, Industrial y Agrícola Veracruzana. Y en 1883 funda la escuela primaria modelo. Laucher invita a Enrique S. Repsamen. ¿Te das cuenta cómo se va, como que la historia se va engarzando? Exactamente. Y el plan de estudio de esa escuela modelo en Orizaba contenía moral, español, aritmética, geometría, dibujo, geografía, historia, ciencias naturales, física, vocal, gimnasia, francés, inglés y música. Ahí es donde empezamos a tener. Después de esta escuela modelo de 1883... Enrique C. Repsamen retoma el proyecto con todo el apoyo de Juan de la Luz de Enríquez y empieza ya todo el trámite para la creación de una escuela normal veracruzana, que sería el hito a nivel nacional. Y bueno, todo ese antecedente histórico lo hago porque en el programa inaugural del 30 de noviembre de 1886, que tal, fueron 2 días de festejos de inauguración, no había, según la leyenda popular, la historia, lo que más o menos se ha tratado de describir o de investigar, no había una orquesta grande, importante para esos festejos. Entonces, con tal fin, se promueve la creación de lo que se conoce la banda, aquí lo tengo, la banda del Batallón de Ingenieros de la Guardia de Rurales. Oh, mira la foto. Es una foto con músicos de banda. Pero parecen revolucionarios. Exactamente, se le llama la banda del Batallón. Sí, la Guardia de Rurales, así se le llamaba. Este programa inaugural que empezaba el 30 de noviembre a las 10 de la mañana, voy a citarlo, a las 10 es la colocación del retrato del gobernador del estado en el salón de actos de la Escuela Normal por una comisión de Junta Popular y de la Sociedad de Artesanos, que ya habíamos hablado en sesiones anteriores, en días anteriores, se izará la bandera nacional. A las 5 de la tarde, el gobernador del estado, acompañado de sus colaboradores del Ayuntamiento de Jalapa y de la Junta Popular, recibirá en el edificio de la escuela al licenciado don José Manuel Jáuregui, representante del general Porfirio Díaz, presidente de la República. Y a continuación se desarrollará en el Salón de Actos el siguiente programa. La sede de estos eventos y de la Escuela Normal fue el antiguo convento de San Ignacio de Loyola. La escuela Repsamen, la que está en la calle de Zamora. Fue convento y Juan de la Luz de Enríquez decidió que ahí se fuera la sede de la primera Escuela Normal Veracruzana. Por eso se llama la Escuela Primaria Repsamen. Bueno, y además tiene su carga simbólica, ¿no? Porque sí, está. De convento a escuela. Exactamente, bueno, tiene toda esa hermosa historia, ¿no? Y el programa artístico, que es la que aquí yo me aboco, ya con la banda del Batallón de Ingenieros ya creada. Inicia con una obertura, el primer número. El segundo sería el himno nacional cantado por los alumnos de la práctica anexa. Tercero sería el discurso del licenciado Manuel Gutiérrez en representación de la Junta Popular. A ocho manos interpretarían la señorita Emilia y Concepción Trigos y Dolores Dufo y el señor Joaquín María de Aguilar. Tocarían Le Revuel de León, un capricho heroico de Kowski. Recordemos que ya había yo hablado de Joaquín María Aguilar, el fundador de la Escuela de Música y Arte del Edén aquí en Jalapa. Se comprende que lo invitan a participar en los festejos. Sus alumnos son los que están tocando. Las señoritas Josefa Lozada y el señor Marciano Morales ejecutarán en dos cítaras, acompañados en el armonio por el señor Joaquín María de Aguilar, el trío de la ópera Lucía de Lammermoor, con arreglo del citado señor Morales. Marciano Morales es un oaxaqueño, o fuera un oaxaqueño, músico clarinetista, y ahí lo invitan como primer director de la banda del estado, de esta banda de rurales. Entonces también estaba ya aquí en la actualidad, le digo a los estudiantes, estamos llenos de oaxacos. Oaxaca tiene una enorme tradición de músicos de banda, músicos, claro. Y aquí tenemos una comunidad, una hermandad de oaxaqueños que comparten con nosotros sus tradiciones. Pero bueno, nos damos cuenta que desde el siglo XIX ya los oaxaqueños andaban por acá, por Jalapa. El sexto número era una locución de Benigno Nogueira a nombre del Ayuntamiento de Jalapa. Después tenemos Fantasía sobre motivos del trovador al piano el joven Pedro Enríquez, que Pedro Enríquez era sobrino de Juan de la Luz Enríquez. Después tenemos una gran fantasía de concierto a 10 manos, ejecutada en 3 pianos por la señorita María Milán, Emilia Trigos, Dolores Ufó, Concepción Trigos y el señor Joaquín María de Aguilar. ¿En qué año estamos? 1886. Ya. Mover 3 pianos en esa época. No, hombre. Todavía no existía Juanote. No estaba Juanote, perdón. El siguiente número entrega al gobernador del estado un voto de gracias suscrito por un elevado número de vecinos por el establecimiento de la normal a cargo de los señores Alonso Guido y Acosta, Joaquín Aguilar, Eduardo Bichés, después de darle lectura. Recordemos que estos tres personajes fueron miembros del casino jalapeño. Alonso Guido, Guido y Acosta, Joaquín Aguilar y Eduardo Bichés. Los tres fueron miembros del casino jalapeño. Después viene una pieza de música a cargo de la banda del Batallón de Ingenieros, un discurso del licenciado Betancur a nombre del gobierno del estado. Después tenemos una concertante de Traviata con la señorita Soledad Arismendi, Cristina Rodríguez, Guadalupe Cresto, Teresa Huerta, Concepción Trigos, Margarita Jiménez Hunda, Alicia Vázquez, Carlota Olonoz, Isabel Peña y Emilia Rivadeneira y varios caballeros. Eso fue los eventos del primer día y cerraron de las 9 de la noche a las 11 de la noche con música en el jardín de la plaza, adornado e iluminado. Eso fue el primer día de festejos por la inauguración de la Escuela Normal Veracruzana. El primero de diciembre, desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche, hubo música en el Paseo de los Berros, donde se elevarán elegantes globos. Recuerda que el Paseo de los Berros era el paseo dominical por excelencia, ¿no? Después, a las 7 de la noche, se habrá un recorrido, un vítor, las calles de la ciudad, así dice. De 20 a 22 horas, actuación de la banda de ingenieros en el Jardín de la Plaza, y a las 20 horas, baile en el casino y en la Sociedad de Artesanos dedicados al gobernador. Todo esto quiero sacar a colación porque precisamente el pretexto de la historia de la Escuela Normal va ligada al proceso musical de Jalapa. Con ese pretexto se crea la banda de ingenieros que más adelante se convierte en nuestra actual banda de música del gobierno del estado de Veracruz. Por cierto, saludos a Rubén Flores, que tuve oportunidad de saludar ayer y que nos escucha desde hace mucho tiempo. Rubén, sí, exactamente. El plan de estudios que comprendía la Escuela Normal en ese entonces abarcaba materias para los maestros, formación de profesores de español, caligrafía, matemáticas, geometría, antropología pedagógica, canto y gimnasia. Caligrafía, que ya no se... Que ya no se usa. No, ya no se usa, ya nadie escribe. El segundo año también tenía caligrafía, pedagogía, matemática y canto. O sea, durante cerca de cuatro años, los maestros que entraban a estudiar a la normal estudiaban obligatoriamente canto. El plan, al año siguiente, en 1887, para continuar con estos festejos, el gobernador del estado, el día 22, el 7 de enero de 1867, inicia los cursos y se presenta un programa musical a cargo de Rafael Montiel y Rafael Medina. Rafael Montiel fue el primer maestro de música de la Escuela Normal Veracruzana y a su vez organista principal de la Catedral de Jalapa. Y él mismo fue maestro de diferentes escuelas pequeñas de la ciudad y padre de varios músicos, Rubén Montiel entre ellos. Entonces ahí, como te das cuenta, la historia empieza a tener coherencia y se va hilando. Cosa muy interesante, que tenemos tiempo para hacerlo, la primera planta de catedráticos de la Escuela Normal Veracruzana, te lo voy a leer, y muchos nos van a sonar a nombres de escuelas. El director, obviamente, Enrique Serrepsamen, catedrático de antropología pedagógica y de idioma francés. Carlos Acarrillo, subdirector de la Escuela Práctica Anexa y catedrático de español y caligrafía. El licenciado e ingeniero Manuel R. Gutiérrez, catedrático de aritmética y dibujo. Licenciado Ramón de la Cabada, catedrático de gimnasia. Y profesor Rafael Montiel, catedrático de canto. Federico Sandrock, secretario de la escuela, nombrado posteriormente. Los profesores Casiano Consati y Graciano Valenzuela, ayudantes de la práctica anexa. ¿Tú me das cuenta? Hay nombres de escuelas que ahora conocemos por eso, pero no sabíamos que eran los primeros catedráticos de la Escuela Normal. Catedrático de gimnasia, que se oye raro, sí, ¿verdad? Ahora, los primeros alumnos, la primera generación, en aquel primer año, están Eduardo Arnaud, a quien le correspondió el número uno de Jalapa, pensionado por el gobierno del estado, Lorenzo Olvera de Coatepec, Luis J. Jiménez de Jalapa. Tenemos a Arturo Perdomo, que venía de Tlapacoyan, Andrés Bautista de Chicontepec, Enrique González Yorca de Veracruz, Enrique Paniagua de Jalapa, pensionado por el cantón de Tuxpan, sí, La Yorca, que es famosa escuela, Alberto García de Papantla, Oscar Frechiche de Huatusco, Benito Fentanes de Cozamaloapas, también hay una escuela Fentanes, Cirilo Celis de Mizantla, Miguel Cabañas de Huatusco, pensionado por el cantón de Songolica. Les daban los cantones apoyo para venir a estudiar. José Aurelio García de San Andrés Tuxtla, José Jesús Coronado de Perote, Bernabé Lara, Miguel Casas. Y llegamos así la lista aún a Abraham Castellanos. Ándale. De Nochistlán, estado de Oaxaca, pensionado por el cantón de Orizaba. La banda del estado, como te decía yo, tiene su origen en el batallón de ingenieros de la Guardia de Rurales de 1886. Y en ese entonces había un músico jovencito, Nicolás Pérez, que era parte del conjunto, que voy a permitirme leer algunos datos biográficos de él. Nicolás Pérez nació un 10 de septiembre de 1876. Sus padres fueron José María Pérez y Rosario Bravo de Pérez, quienes, a pesar de su condición humilde, se preocuparon por atender la vocación musical de su hijo. Realizó Nicolás Pérez sus primeros estudios musicales con el maestro Rafael Montiel, el de la Escuela Normal. Uh-huh. Con él aprendió solfeo, teoría de la música, violín, viola, violonchelo, mandolina, guitarra. Los músicos de antaño, del siglo XIX, principios del XX, tocaban todo. Porque el hambre era canija y había que enseñar y entrarle a todos los huesos, a claro. todas las festividades, enseñar lo que se fuera posible por necesidad, y así mantenían a sus familias. Uh-huh. Marciano Morales, el oaxaqueño que te comentaba, entonces director de la banda de música del estado, le enseñó a tocar varios instrumentos de viento, destacándose en el saxofón, por lo que ingresó como músico a la banda. A la muerte de Marciano Morales en 1902, el gobernador del estado de ese entonces, Teodoro Dehesa, lo nombró director de la banda. ¿Sí? Tuvo varios hijos, bueno, vamos a, más que nada, durante su vida, Nicolás Pérez dio clases en la Escuela Normal, fue director de la banda Guerra de la Escuela Preparatoria, profesor de instrumentos de cuerda en la Escuela Industrial para Señoritas, profesor de solfeo y canto en las escuelas particulares Teodoro Kergeland, Rosario Martínez y la escuela del profesor Agustín Blancas. Formó un cuarteto de cuerdas integrado por Jesús Martínez, Juan Rebolledo, Salvador Martínez, y más adelante, junto con Leobardo González, organizó los festivales del Estadio de Jalapeño, siendo jefe del departamento universitario Genaro Ángeles. Y ahí se liga otra historia. Nicolás Pérez, junto con Juan Lomán, que esta va a ser nuestra próxima charla, se juntan para crear la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Mm. Sí. Puedo voto a Santa Cecilia, después de una larga enfermedad, fallece el 21 de noviembre de 1929 y sepultado el día 22, justamente el día del músico, el día de Santa Cecilia. Con esto, Nicolás Pérez Bravo empieza a hacer escuela particular, empieza a enseñar a los alumnos, a Salvador Martínez, a varios, y ha encontrado algunos arreglos para mandolina y guitarra, cuarteto de cuerdas, musicalizados por él. La próxima sesión vamos a iniciar a hacer el Engarce Sinfónica de Jalapa con la banda del estado. Ándale. Sin embargo, algo muy importante que quiero decir el día de hoy es sobre unas palabras sobre Ángel J. Garrido. Ángel J. Garrido nació el 4 de mayo de 1881 y sus padres fueron Ignacio Garrido y Buenaventura Garrido. Su nombre completo fue José Ángel Garrido Garrido. Tuvo un gran talento para la música, llegó a tocar piano, violonchelo, guitarra. Muy adolescente, el jefe de los rurales de Jalapa, coronel Ramón Castillo, hombre de confianza del gobernador Teodoro Dehesa, lo llevó con el gobernador para que lo escuchara tocar el organillo de boca, actuación que lo favoreció y le otorgó una pensión para estudiar música en el Conservatorio Nacional de México. Teodoro Dehesa tenía esa habilidad como de, o ese encanto de apoyar económicamente a muchos jóvenes y los mandaba a estudiar a México. Uno de ellos fue Garrido, otro fue Salvador Martínez, otro fue Eduardo Hernández Moncada. De esa también becó a Diego Rivera para estudiar en París. Ándale. Es otra de la historia. Por eso existen en el Museo de Orizaba algunas obras pictóricas de la primera época de Diego Rivera, en agradecimiento y con relación al gobernador Dehesa. En algún momento habrá que hacer algún estudio sobre Dehesa por todo lo sí, que... Sí, porque hizo bastante. Muchísimas cosas. Sí. También, ahorita que he estado indagando, porque eso me hace buscar en libros o en la internet, fue becado por el Conservatorio Nacional para ir a estudiar al extranjero, cosa que estoy indagando. Tristemente, la bohemia de esa época pues hace que Garrido ganaba mucho dinero como intérprete y como compositor, pues se fuera en la bohemia, ¿no? Mm-hmm. Lo cual lo hizo que lo expulsaran del Conservatorio Nacional en 1904, según consta en los archivos del Conservatorio, sino el Archivo General de la Nación. Ahí está un acta donde dice que fue expulsado por mala conducta. muere en la pobreza en la ciudad de Jalapa, en el barrio de San Sebastián, un 2 de mayo de 1924. ¿Y qué tiene de interesante? Sus composiciones son, tengo registradas, porque así están registradas en el Archivo General de la Nación, desde 1901 a 1925. Tiene una danza así, un Mon Rebu de Amor de un chotis para piano, El Regreso de Gaona, que es un pasodoble flamenco. Gaona era un torero de aquella época. Sí, muy bueno. Luz del Alma, una danza. Rosas y Margaritas, un chotis. Acariciadora, una danza para piano de 1912. Un himno a la niñez y un himno a la raza, con letra y música de Ángel J. Garrido. Pero lo que más le ha dado fama a este compositor jalapeño es su célebre vals, Cuando Escuches Este Vals. Ah, mira. Que tuvo una gran fama, sí, cómo no, a partir de 1917, y que está considerado como los 10 más hermosos valses de México, junto con Juventino Rosas, Abundio Martínez, Compodónico, Club Verde, de muchos valses. Este vals que vamos a escuchar con el Cuarteto Latinoamericano, es uno de los valses favoritos de México. Y la letra, voy a leer brevemente un par de párrafos. Cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Uh-huh. Piensa en los besos de amor que me diste y que te di. Si alguien pretende robar tu divino corazón, dile que mi alma te di y que la tuya la tengo yo. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión? Uh-huh. Si en el cielo, en la tierra y en el mar, en la tumba estaremos los dos. Y vamos a escuchar de Ángel J. Garrido, compositor jalapeño, cuando escuches este vals. Muy bien. Fontana, ¿no? Muy bien. Pues Ángel J. Garrido tiene su nombre en la historia de la música romántica mexicana, junto con Juventino Rosas y Ricardo Castro. Sin embargo, poca gente lo conoce como compositor, y que sobre todo que es jalapeño. No, pero este vals es conocidísimo. Exactamente, pero no sabía la gente, uh-huh, muchos amigos no sabían que era un autor jalapeño. Es casi como Sobre las Olas. Sí. Ahora, dice Antonio Licea, perdóname, no se me vaya a ir, que te manda muchas felicidades y que se da cuenta que muchas de las calles del centro, a partir de lo que estás mencionando, son músicos, maestros. Maestros, ¿verdad? Escuelas primarias, maestros. Saludos, Toño, a toda la familia Licea. Una aclaración que vamos a abordar más adelante es que muchas personas confunden Ángel J. Garrido como el autor de Noche de Luna en Jalapa. Ah. Y no es cierto. Juan S. Garrido es el autor, un músico. Juan S. Garrido, un músico chileno que vino a nuestra ciudad y que Noche de Luna en Jalapa está cumpliendo 80 años de que fue compuesto. Ya tengo preparada, porque me pidió el Consejo de la Crónica, hicieron una investigación. En septiembre voy a dar una conferencia sobre Noche de Luna en Jalapa. Es que la Noche de Luna en Jalapa es como la Bamba de Veracruz, ¿no? Exactamente. Es más o menos el equivalente. Exactamente, ¿no? Es un himno, es una letra. Hay muchas historias, hay una relación estrecha entre Salvador Martínez, que vamos a hablar de él, un músico jalapeño, de Tlacotalpan, que vivió aquí en nuestra ciudad, fundador del primer conservatorio de música de la ciudad en 1936. Y es esa amistad que hace que Juan S. Garrido visite Jalapa y cree Noche de Luna. Y mucha gente, inclusive Leonardo Pasquel, confunde, cree que Ángel Garrido es autor de Noche de Luna en Jalapa, y no, mentira, fue este compositor chileno, que más adelante también hablaremos de él. Muy bonita canción. Bueno, pues Enrique Salmerón, muchísimas gracias por tus... Al contrario. Amenas charlas aquí de los lunes. Muchas gracias, estaremos aquí la próxima semana, si Dios quiere. Sí, la próxima semana... Bueno, ¿no tendrás vacaciones? Pues vamos a venir lunes, martes y miércoles. Okay, yo estoy aquí el lunes. Aquí nos vemos entonces. Después me voy al puerto de Veracruz, voy a dar una conferencia sobre la música en Jalapa. ¿Después ya, cuándo? El martes siguiente. Me invitaron. Pues ahí lo anunciamos el lunes. Sí, ya ¿no? lo anunciamos, que tenga yo bien el dato. Bueno, porque allá nos oyen muy, cada vez más gente allá en el puerto. Sí. Bueno, muchas gracias, Enrique. Y... Chuchín. Mirar lo que llegó, me llegaron 10,000 pesos, además 5 de impuestos, otros 2 de no sé qué. Al mirar me desmayé, que tengo solo 3 días para pagar la cuentesía. Estos de la comisión, qué friega me están pegando. Precio total, no coincidían los kilowatts cuando les fui a reclamar. Me mandaron a volar, me dijo la que atendía. Oiga, váyase pa' allá, no me venga a reclamar. Mejor deje de lavar, apague la lavadora o paguele a una señora que a mano lave su ropa, le talle bien los calzones. ¡Ah, viejos tan rezongones! ¡Solo viene la sequía! Pero bien que prenden todos los mini splits de la casa. Aguántese la calor, no esté fregando, señor. Que me agarro y que le digo. Mire cómo. Que me agarro y que le digo. Con todo respeto, que creen que cago dinero. Yo no sé de dónde sacan que yo gasto esto de luz, si la casa que tenemos es casa de Infonavit. Apenas yo quepo ahí, no tenemos mini split. Usamos un abanico y no tenemos lavadora. Con el sueldo que me dan apenas tengo licuadora, y lo poquito que yo gano me lo quita comisión. ¡Qué triste la situación! Y para acabarla de amolar, si no pago me la cortan, y se agüita mi señora y póngase en mi lugar. Que a su esposo se la corte, en verdad no le iba a gustar. Pero no me cambie el tema, yo vine por un descuento. Que otra cosa yo le cuento, pa' que lástima le dé. Y si apede usted de mí, me rebaje unos 10,000. Ándele, no sea malita, mire que se ve bonita. Aquí traigo 20 pesos, compre si unos tamalitos. Hágalo por mis hijitos que se quedarán solitos. Si un infarto a mí me da por el susto que me pegan cada que llega el recibo, hombre, todo preocupado vivo. Últimamente, mire, si no me quiere ayudar, váyase mucho a la goma. Como ustedes tienen gratis la luz, pues no les afecta. Lo que a la gente les cuesta, les vale caca mi vida. Y que no encuentre la salida, Dios, vine a reclamar. Solo perdí mi vida. mi día, mi vida y hasta mi dignidad. Estos de la comisión, que friega, me están pegando. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Le digo a Chuchín, ¿quiénes son? Dice, son unos locos que aparecieron. Se llama Parodia del Barzón. Anonymous. Bueno. A ver. Recuerden que hoy se va a presentar el libro Santana y Peña Nieto, El Despojo de una Nación. Van a presentar el libro Óscar Fernando López Meraz, Javier Ortiz Aguilar y el autor, que es Enrique Ávila Carrillo. Moderador, Abelardo Márquez Morales. Y esto va a ser hoy lunes en la sala de medios Ángel J. Hermida Ruiz, justamente de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, ahí en la Avenida Jalapa, hoy a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde. Eran las 5 de la tarde. Bueno, pues ya despertaron. Esperemos que sí. Fíjate que hubo hasta más accidentes en la mañana, ¿eh? Pareciera que no, pero la gente sale medio dormidona, les faltó una hora y hubo lo que nunca. En el trayecto, pues vi tres, no alcances así leves y todo, pero sí como que la gente iba dormida. Bueno, pues ni modo, hay que echarle ganas. Y... ay, por favor, las gentes que pidieron revistas La Palabra y el Hombre... ya casi vinieron por todas, pero quedan como tres. Por favor, sean tan amables de venir a recogerlas, porque si no vienen hoy, pues ya mañana se las asignaremos a otras personas, porque además no tenemos espacio para guardar, porque la revista no es el único programa que obsequia libros. Entonces, sí, siempre es un problema ahí para nuestras compañeras en la entrada, dónde ponerlos, ¿no? Bueno, pues entonces nos despedimos deseando que tengan ustedes un buen inicio de semana y que todo salga conforme a lo planeado, ojalá que así sea. Y mañana aquí estaremos en punto de las 8 con unos minutillos para iniciar una emisión más de la revista. Por lo pronto, Chuchín, Lupita y Carlos, les agradecemos mucho su atención. Nos vemos.